Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Para hacer un balance de lo que fue el trabajo del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, nos acompaña Lucila Taguada, la jefa del área. Y bueno, te saludamos, Lucila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, quiero que nos cuentes cómo fue el trabajo del área en el pasado 2018. Bueno, la verdad es que el año 2018 fue un año de trabajo muy fuerte, muy enriquecedor, no solo por el tipo de investigaciones y actuaciones que se dieron a cabo, sino también porque hubo algunos cambios en la metodología de trabajo, más orientado a lograr un mayor diálogo y un contacto directo con los involucrados, ya sea con los denunciantes como con las autoridades políticas responsables, que vienen a completar el trámite de las actuaciones, dejar un poco lo meramente administrativo para tener un poco más de diálogo directo. Esto ahora les voy a contar un poco en qué consiste. Y con respecto al tema de las investigaciones que venimos llevando adelante, bueno, me traje acá un machete para no olvidarme. Uh-huh. Hoy tenemos actuaciones por temas tales como conservación de bosques nativos y uso sostenible de humedales, lucha contra la desertificación, áreas protegidas, utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. En esta actuación salió incluso una resolución por microplásticos, perdón, que fue muy sí. enriquecedora, que vino la licenciada Fernández en su momento a contar al respecto. Gestión sostenible de agua, calidad de agua, sustentabilidad de energía, de actividades energéticas, perdón. Gestión integral de residuos, acá se analizan tanto residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos, residuos cloacales, residuos sólidos. Gestión de recursos naturales, tuvimos muchos recursos mineros. Contaminación de aire y de suelo, cambio climático, bueno, todos esos son enormes temas, cada uno de estos temas se incluye a su vez muchísimos subtemas, pero bueno, como para que sí haya una idea de los temas que se, grandes temas que se trabajan. Claro, el tema es que a veces el área no tiene un tema específico en sí, sino que son temas muy globales, mucho de mucho trabajo, de mucha investigación, de pedido de informes y espero de la presentación de esos informes. Es decir, quizás a diferencia de otras áreas que tienen que hacer una acción rápida y urgente porque alguien necesita un medicamento, una atención médica o una jubilación, aquí el tema del área de medio ambiente es un tema de mucho trabajo de investigación y mucho trabajo de coordinación, ¿no?, de esta idea con los organismos para los pedidos de informe, para las respuestas, para las recomendaciones, para las evaluaciones. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, hay trabajos igual, investigaciones más generales y a lo mejor hay reclamamos más puntuales, sí, pero igualmente en todos los casos son procesos. Es muy difícil, claro, que la solución pueda venir a través de un intercambio de notas y en forma inmediata. Sí, la verdad que es muy difícil que se dé. Claro. Eso yo creo que más o menos siempre que vengo a la radio hablo de lo mismo, en que todo esto implica procesos que tienen muchas dimensiones, que se refieren requiere un esfuerzo conjunto, si lo que se quiere realmente es lograr un cambio real. Y bueno, y la articulación con organismos e instituciones de gobierno, la consolidación del diálogo con la gente, la concientización de esta problemática, tanto por los afectados como por los funcionarios políticos, para nosotros es un punto súper importante a trabajar y sobre el que hemos estado trabajando este año. Y bueno, insisto, como he repetido tantas veces, esto tiene que ver con procesos, las soluciones no son inmediatas. Cualquier tema que tenga que ver, por ejemplo, con lo ambiental, vamos a poner un ejemplo, no sé, de una X contaminación. Realmente es muy difícil que eso se pueda solucionar a través de un intercambio de notas únicamente. Va a requerir un contacto directo, una intervención en el tema, interiorizarse con la situación y con las posibilidades de solución. Como bien vos decías, en otras actuaciones, a lo mejor en otra área, si lo que se quiere es acelerar un trámite de pensión o conseguir la restitución del servicio energético, sí, a través de una cosa más administrativa, dos o tres notas, inmediatamente la persona ve una respuesta a su demanda. Sí, sí, sí. Bueno, así que este año lo que tratamos de hacer, justamente como dije al principio, es lograr un contacto mucho más directo con las partes involucradas. Para citar como ejemplo, voy a hablar de la provincia de Entre Ríos, tuvimos reuniones y seguimos muy en contacto con el Martín Barbieri, que es el secretario de Ambiente, que nosotros lo convocamos por dos problemas, dos actuaciones, dos investigaciones que veníamos llegando desde el área. bastante relevantes. Una de ellas es la contaminación industrial y el tema de gestión de residuos en Nogoyá, que es un tema por el que también vino en su momento la ingeniera Fisotti a hablar, y probablemente vuelva a medida que vaya evolucionando la solución. Sí. Y otro es el tema de la calidad de agua del río Uruguay. Con respecto a la situación en Nogoyá, bueno, la verdad que tuvimos una respuesta bastante positiva por parte de... O sea, nosotros antes, a lo mejor, de sacar una resolución por parte del defensor a cargo, nos parecía claramente que correspondía buscar una solución real. Y la solución real se obtiene a través de las decisiones políticas, de la intervención y del involucramiento de la autoridad política. Así que, bueno... Y tampoco no es inmediata, porque acá hay que hacer obras, hay que planificarlos, hay que hacer presupuestos y hay que hacer el trabajo. Es decir, de un día para el otro, no sé, decir un procesamiento de residuos no sale tan rápido, ¿no? Una planta de procesamiento, una cosa así, ¿no? Totalmente. Se necesita miles de aspectos presupuestarios, claro. O sea, son muchísimos los factores que inciden. Sí. Bueno, respecto al primer tema, o sea, el tema de Nogoyá, la provincia tomó directa intervención, hubo clausuras de las fábricas que habrían estado contaminando, se convocó a los vecinos a audiencias públicas, se puso a disposición de la Defensoría, nos invitaron a conocer las fábricas que ellos ya habían rehabilitado, las empresas, y también que podamos viajar a la ciudad de Paraná para involucrarnos con las actuaciones administrativas, poniendo todo a nuestra disposición. Eso todavía no se hizo, esa visita calculamos que a lo mejor va a estar para... la vamos a coordinar para febrero. Obviamente es muchísimo lo que falta, no es que este tema esté solucionado, va a ser un proceso, insisto, pero bueno, la idea es que justamente acompañar y estar presente a lo largo de todo ese proceso y hacer los necesarios seguimientos para comprobar el cumplimiento de los planes de trabajo, que también nos fueron marcando más o menos, y de aparte el cumplimiento de los compromisos asumidos desde el gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal. Ah. Y con respecto a la problemática de la calidad de agua del río Uruguay, también se habló con el secretario de Ambiente de la provincia, de Entre Ríos. Es más complejo quizás, incluso porque son muchas las localidades involucradas, todas las costeras. Bueno, ellos convocaron a una reunión con todos los intendentes de las comunidades costeras, advirtiendo sobre realmente la urgencia de dar una respuesta articulada y conjunta a este tema. Y lo que se logró, bueno, es lo que se puso en marcha, es un sistema de monitoreo permanente de la calidad de las aguas del río Uruguay. Y aparte, bueno, hay obras bastante importantes proyectadas con financiamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto tampoco es que está solucionado. Ojalá uno diga, bueno, logramos esto y ya está, cierro la actuación, ¿no? O sea, tenemos que seguir haciendo seguimiento, seguir presionando a los funcionarios, que ellos saben que estamos atrás y que vamos a seguir estando atrás, ver que el cumplimiento de las obras sobre las que se comprometieron se hagan, que los plazos se cumplan. Así que bueno, pero es un proceso mucho más, que también es más trabajoso, pero seguramente es mucho más efectivo que nosotros a lo mejor hubiéramos sacado una resolución únicamente o hubiéramos hecho un par de pedidos de informe. Así que bueno, yo creo que en este año el mayor logro del área justamente es ese, y bueno, el logro del área de ambiente sería lograr cambios concretos y incidir en la política pública en materia ambiental. No queremos únicamente buscar detectar al responsable de una determinada afectación ambiental, aunque obviamente que no deja de ser importante, sino aparte de eso decir, bueno, ¿qué se puede hacer para... ¿cuál es la solución para esto? Para buscar una solución. Claro, ¿cuál es la solución? Así que bueno, la gente realmente consideramos que le sirve eso, le sirve que nosotros estemos presentes, que acompañemos, que presionemos, que facilitemos el diálogo entre las partes, que también eso también lo propiciamos en estos casos, que hagamos seguimiento de los compromisos de mejoras de las autoridades políticas, que gestionemos realmente el total cumplimiento de los compromisos asumidos. Ayudar también a modificar alguna ley que haya que modificar, es decir, ayudar a hacer un proyecto nuevo, es decir, o sugerencias para un proyecto de ley, donde se pueda modificar. Es decir, hay un trabajo bastante importante dentro del área, ¿no? Totalmente. Así que bueno, eso es, entonces lo que buscamos es más diálogo, más presencia, contacto más directo, que se produzca en soluciones posibles y concretas, no resoluciones que a lo mejor realmente son de imposible cumplimiento. Y con otro tema, bueno, seguimos trabajando con el tema de las ODS, en los temas que pues, ya muchos de esos están, o sea, en alguno del punteo de temas que inicialmente están incluidos en las ODS, Pero también con el concepto de mayor articulación y mayor diálogo. Con esa idea estamos ya a punto de firmar, calculo que los primeros días de enero, un convenio marco con de colaboración recíproca con la gente del Ministerio, bueno, la actual ahora Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y también uno con la Universidad Católica Argentina, los dos en el marco del artículo 17 del objetivo 17 de los ODS, que habla justamente de la importancia de generar alianzas y fortalecer los vínculos. Y con respecto, bueno, es el tema de las alianzas, pero en el plano internacional, iniciamos un proceso de diálogo con la OIT, ya hemos tenido varias reuniones. La idea es involucrarnos en el tema del trabajo verde, el empleo verde, perdón. Uh-huh. Que es algo que tiene bastante poco desarrollo, bastante nuevo en Argentina, pero bueno, que sin duda hay que fortalecer. No me quiero meter mucho en el tema, solamente voy a hacer una definición, da para otro programa, me tengo otro programa otras veces hablar del tema de empleo verde. Pero bueno, básicamente es al concepto de trabajo decente de la OIT, se le incorpora también la necesidad de que ese empleo sea sustentable ambientalmente. Puede ser una actividad tradicional, que se llama la construcción, o también actividades nuevas vinculadas al medio ambiente como energías renovables. Bueno, ese es términos generales, ese concepto de empleo verde sobre los cuales me comprometo a venir otro día. Claro, y que además también los gobiernos tienen que incentivar este tipo de empleo, ¿no? Con algún tipo de incentivo, ya sea fiscal, o sea, es decir, para que la gente transforme el trabajo entre el empleo y el empleo verde, ¿no? Es decir, sobre todo los generadores de empleo, bueno, sería la idea. Y sí, en eso estamos entonces queriendo empezar a trabajar un poco con el apoyo de la OIT. Y otro de los temas, otro proyecto que estamos viendo con la OIT, es empezar a trabajar en algo, en analizar la sustentabilidad de una determinada actividad económica. Nosotros, por lo menos yo desde que este tema estaba viendo con la doctora Gioldi, perdón, los temas involucran claramente tanto de empleo verde como este el área de trabajo y seguridad social, y habíamos pensado en empezar con la actividad minera, porque la verdad que el impacto socioambiental es fuerte en esa actividad, y aparte porque tiene una afectación directa en general en los pueblos originarios en muchas ocasiones. Así que bueno, estos son proyectos que están recién iniciando, pero calculo que tendrán un buen desarrollo a lo largo del año 2019. Bueno, perfecto. Este ha sido un resumen de lo que fue el trabajo de todo el año del área de medio ambiente. Lucila, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, y bueno, por supuesto, te deseamos para el 2019 una muy buena tarea, y un saludo también para todo el equipo, para toda la gente que trabaja con vos. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos.